Susana y Valentina. Está bien, mi amor, no te molesto más. Si se acabó, ¿qué importa? Mas no te voy a rogar. Seguro que ya de mi vida.